Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Emisión número 2171. Sabadito, primero de agosto. Fíjense que estamos en plena temporada de huracanes, arrancando agosto, septiembre, que son los meses más fuertes en huracanes en esta región, sobre todo en el Atlántico. Pero ha estado muy quieto el Atlántico, tremendamente quieto. Hay quizás un par de disturbios, como le llaman, disturbios tropicales en el Atlántico, pero nada. Por allá estaba Guillermo en el Pacífico. El Pacífico llevará 4 o 5 huracanes, pero en el Atlántico muy quietos. Eso presagia que hay que estar muy pendientes en septiembre, agosto, octubre, porque pues no ha habido huracanes. Entonces, pues, manténgase informado. Lo único importante es que usted se mantenga informado, hágale caso a las autoridades en el momento que se den las alarmas, las alertas, y pues protéjase. Es lo único. ¿Nos podemos cubrir de un huracán? Sí. ¿Podemos evitar que pase? No. Pero sí podemos hacer que no nos dañe, simplemente teniendo precaución, información, conocimiento para que usted lo haga. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Fin de semana crioterapéutico. Sigue la canígula. ¿Qué quiere decir canígula? Hielera. Llena en su coche. Ah, fíjate qué buenas referencias estoy dando. Es una buena definición. Es una buena definición. Canígula significa hielera llena en su carro. No sabes lo que es la canígula. Es una nueva referencia De la canígula. Así es. La canígula es la temporada en la que nos llegan vientos del muy trópico calientes, y que hace que la temperatura se vaya a las nubes. Hemos tenido temperaturas de 40 grados otra vez esta semana. Pero pues es sabadito, fin de semana. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda la audiencia. Y bueno, esperando que estén disfrutando estas lindas vacaciones. Como siempre, les andamos recomendando aquí en Fórmula en los Negocios que vayan con cuidado en cuanto a la velocidad, sobre todo en las carreteras. Les aconsejamos a todos nuestros paisanos yucatecos y los que ya viven aquí, de fuera, que si toman la carretera nueva que va a Chicxulub Puerto, que es la salida a Tisimin, que por favor vayan con precaución. Recuerden que los límites de velocidad en las carreteras internas del estado es hasta de 90 kilómetros por hora. Hemos topado con muchas personas rebasando allá 140, 160. La verdad, esa carretera es de baja velocidad, solo tiene 2 carriles, uno de ida, uno de vuelta, o sea que cada vez que rebasas tienes que invadir el carril de al lado, y hay mucha construcción ahí de fraccionamientos que suscitan las salidas de vehículos. Salidas y entradas, y muchas veces salen, no se dan cuenta que, pues, si viene alguien rebasando, pues de frente es muy peligroso. Verdaderamente es muy peligroso estar rebasando en esa carretera. Así que les pedimos toda prudencia, que disfruten sus vacaciones de manera consciente, es de manera simple, reservada y preventiva. Mantenga la velocidad o el límite de velocidad establecido. Que claro, respete la velocidad. Claro, claro. O sea, simple. Y recordarle, pues de acuerdo a los tips viales que nos trae René Bernard de repente por acá, que por favor no transiten sobre el acotamiento. Muchas veces los que van más despacio procuran transitar en el acotamiento para dejar libre el carril y que los rebasen. No, pero solo pueden suscitar accidentes. ¿Por qué? Porque el que viene rebasando ya están hablando de convertirlo en 3 carriles cuando realmente son 2 carriles. Entonces, no, o que de repente, si va despacio, vaya sobre su carril y que el de atrás tenga que rebasar como sí, se debe de hacer, invadiendo el otro carril. En el acotamiento, luego te encuentras, si vas circulando por el acotamiento, te encuentras uno estacionado y ya, si claro, te van rebasando en ese momento... Perdiste tu... cediste el lugar del ciclistas carril. Ciclistas no también. Claro, ciclistas, hay ciclistas, claro, hay peatones. Hay, entonces, pues váyase con precaución, disfruten estas vacaciones que para eso están. Y bueno, les deseamos los mejor, porque además, pues ya están por, bueno, 15 días más de vacaciones, ¿no? No tengo 15 idea, de agosto. Algunos regresan 15 de agosto, otros regresan la penúltima semana de agosto. Pero bueno, Robert, ¿qué nos traes hoy para el programa? Nos acompaña nuestro queridísimo amigo, patrocinador y, pues, amigo, golfista, el doctor Víctor Gámez Imas, director general de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Muy buenas tardes, Laurita. Gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos con ustedes, como siempre, con mucho gusto para platicar. ¿Tú disfrutas tus vacaciones? ¿Estás de vacaciones? No. Mira, me tomo diferentes periodos al año de vacaciones. Okay. No me tomo muchos días, precisamente porque siempre estamos al pendiente del consultorio, pero sí varias, en varias ocasiones nos tomamos fines de semana, desde jueves a lunes. Entonces, son suficientes para irnos a jugar golf, para irnos a la playa, para ir a algún lado, para ir a México, algún curso, algún seminario. Claro. Y la verdad es que no tenemos problemas de horario para poder tomarnos unas vacaciones. Que esa es una ventaja de ser un profesional independiente, ¿no? Claro. Que ese es, tienes tu propio tiempo, no tienes jefe. Así es. ¿No? ¿No así tienes es. Jefe? ¿O, no, no, no. O, no, no, no. Bueno, la jefa, ya sabes. Ya decía yo. Siempre hay una jefa, ¿verdad? Siempre hay una jefa. No te digo, Laura, siempre hay una jefa. No, y mira, también hay que aprovechar ahorita, por ejemplo, ya a estas alturas, pues podemos movernos con mayor facilidad, porque muchas veces cuando tienes tus hijos chicos, tienes que atenerte a los horarios escolares también. Correcto. Para tomar vacaciones. En este caso, ya para mí, pues es tan grande. Así es, y podemos tomarnos las vacaciones en el momento que sean propicias. Yo creo que eso, amigos, es una buena reflexión. Y nos traes un tema hoy importante en el mundo de la odontología, aunque yo lo extendería al mundo profesional, ¿no? Así es. O sea, cómo hacer las cosas... pues simplemente bien hechas, aunque suena muy trillado esto, pero mira, este concepto que nos mandaste de... Lo que pasa, Roberto, es que fíjate que todo cambia a medida que va evolucionando los conocimientos, las técnicas, todo. Y bueno, yo sí considero que debemos de tener cambios, pero siempre para que seamos mejores. Como tú lo dices, en cualquier empresa, no solamente en mi carrera, en mi consultorio, todos tenemos que pensar que las cosas deben de ser más efectivas, más eficientes, más actuales, aprovechando las herramientas tecnológicas que tenemos, claro, actualmente. Claro. Debemos de hacer las cosas cada vez mejor para que nuestros clientes estén más satisfechos con nuestros procedimientos, con lo que les vendamos, con los tratamientos, en fin, a lo que nos dediquemos, siempre debemos de ser más eficientes. Esto es muchas veces provocado por las condiciones cambiantes del mundo. O sea, el mundo está en una evolución constante, continua, y debemos de tener, yo le llamaría, debemos de tener la visión para tener claramente esa visión de a dónde te quieres ver como profesionista, en este caso tu consultorio, tu desarrollo profesional como doctor, ¿dónde te quieres? Hay que tener clara la visión de lo que viene. Claro. Y eso lleva a todo lo que mencionas. Claro. Hay que conocer cuáles son los cambios, hay que estar enterados del medio ambiente, de los entornos que te rodean, y en esa manera evolucionar, sería la palabra evolucionar. Por supuesto, con esto. Por supuesto. Y mira, yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo todavía estaba estudiando, me decían siempre todos los pacientes, no solamente yo, cuando iba al dentista como paciente, yo me daba cuenta que al hacer la cita siempre me hacían hacer largas esperas. Fíjate, ¿sí? Correcto. No te atendían con puntualidad, te atendían muy tarde, mucho después de la hora que sí, te... Sí, cómo no, te... es más, era un martirio esperando al dentista. Bueno, imagínate, si de por sí no es atractivo para correcto, mucha gente el que vayan al dentista, el hecho es que todavía el hacerles largas esperas, pues los hacía todavía que no fueran, ¿sí? O sea, y que si iban, lo pensaban mucho y tenían que estar ahí, como claro, te digo, mucho tiempo. Yo siempre, desde que terminé mi carrera, me propuse ser siempre muy puntual. ¿Por qué? Porque considero que la persona que nos dedica un tiempo para ir con nosotros al consultorio, ese tiempo es muy valioso y que no puede de ninguna manera tampoco perder ahí en esperas, en largas esperas, a que uno lo atienda. Entonces, desde un principio, considero que dentro de una persona o un profesional claro, debe claro, de ser puntual. Absolutamente. Y amigos, puntual no nada más significa que lo atienda usted a tiempo, sino que el tiempo que te dedica para atenderte esté también medido. Así es. Porque viene el siguiente paciente. Así es. No así se es, puede poner a chacotear y a platicar contigo. Puede suceder, pero ya que hayas terminado el procedimiento claro, que le ibas claro, a hacer, ¿no? Claro. Pero sí, siempre hay que tener una muy buena identidad con tu paciente, pero por eso hay que darles el tiempo suficiente para poder avanzar en su tratamiento y que sea un tratamiento, aunque sea largo, que lo hagas en corto tiempo. Pues amigos, eso es una buena reflexión. Y yo creo que eso de la puntualidad, pues es para todos, ¿no? Nada por supuesto, más para los profesionistas. Hasta para llegar a una fiesta. Hasta para llegar a una fiesta, claro. Bueno, nosotros en el golf somos a veces muy estrictos en la así salida, es, ¿no? Tú sabes que si tiene no... Tiene que ser puntual. Así es. Si no llegamos a tiempo, no salimos. Y nosotros, con tiempo, nos vamos a unos cortes comerciales. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Sé que usted va saliendo de trabajar, cerrando el negocio. Quédese con nosotros. Sé que muchos van rumbo a Progreso. Baje la velocidad, súbale al aire, acérquese la hielera para que su acompañante sea el que administre la hielera. Pero quédese con nosotros. Es fin de semana. Gracias a la gente que nos acompaña, Tony Paul en el control operativo para la transmisión de este programa y Manuel Guicab en la cabina de grabación. Gracias a todos ellos, Aranza Angulo, nuestro community manager, que está en algún lado de la nube reportándose en las redes sociales, así es de que usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los negocios. Así es de que no pierda la oportunidad de darnos sus comentarios, vamos a conversar, estamos siempre contestando todo lo que usted nos quiera preguntar. Me acompañan Laura Alcalá y el doctor Víctor Gámez Simas, y déjeme darle una recomendación. 40 años contigo, Grupo Sadassi, festejando este año sus 40 años a nivel nacional y 10 años aquí en la ciudad de Mérida, con estos fraccionamientos que verdaderamente son un agasajo, son una invitación para invertir en su patrimonio. Este verano estrena casa en Los Almendros, en Ciudad Cauquel, el mejor desarrollo al poniente de la ciudad con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios a la mano. ¿Cómo ha crecido Ciudad Cauquel? Impresionante. Una ciudad dentro de la ciudad. ¿Te acuerdas cuando se anunció Ciudad Cauquel? Decíamos que estaba lejos, ¿no? Pues era... Hoy tiene todo. Tiene las avenidas. Las vías de acceso maravillosas. Las vías de acceso. La verdad que vaya, dése una vuelta. Si usted ahorita todavía no decide dónde va a comer, váyase a Los Almendros, a Ciudad Cauquel. Te ofrecemos 4 diferentes modelos de 1 y de 2 niveles para que elijas el modelo que más te gusta y se adapte a tus necesidades. Este mes de julio estrena casa con protectores incluidos en Los Almendros. Fíjense qué importante es. Ya la seguridad de tu casa está puesta. Pregunta por los modelos seleccionados y estrena casa aún más equipada. Te voy a dar el teléfono 911-4000 o visítanos en nuestra oficina de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel. Y le apoyaremos para que nuestros asesores certificados le ayuden a elegir la mejor opción. Este verano tu patrimonio es la mejor inversión. Te esperamos. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. ¿No me cree? Dese una vuelta. Nada más vea y compare. Porque eso sí, le va a encantar lo que hace Sadassi. Vaya para allá y verá lo que le digo. Pero bueno, les decía, me acompañan Laura Alcalá y el doctor Víctor. ¿Dónde tienes ganas de ir a comer? Pues hoy es sabadito. Pues sí, aprovecha. ¿Qué te parece? Define tú. Pues tú eres la jefa, pues tú mandas. Mi gusto es. Tu gusto es. Claro. O al argentino. A cualquiera de los dos, porque los dos tocan hoy. Mire, yo empezaría por. Empezamos por. A ver, ¿qué se te antoja? Un tomahawk. Se me antoja un. A ti, doctor, que es un asado de tira. El asado de tira, delicioso. Hay un filete sellado, término azul. Oye, fíjate que voy a organizar ahí en el argentino. Uh-huh. Un día hacemos el tomahawk. Ok. Lo partimos así a la mitad. Ok. Y le ponemos tuétano. Ándale. Ándale, esa receta es maravillosa. Buenísimo, así la viste. Pero entonces permíteme que dos días antes no coma. Sí. No, vayas al argentino. Van a quedar unos tacos de tuétano con el tomahawk. Uf. La verdad, amigos, vaya al argentino, la auténtica parrilla argentina en nuestra ciudad. Tiene 15 años el restaurante, es una garantía. Créame que verdaderamente tiene los cortes de carne que le van a encantar. Mucha calidad en su carne. Además, tiene este tenedor libre que usted llega por 299 pesos. Come lo que quieras, incluyendo los cortes de carne. Así es, Robert. Lo es que quieras. Un consumo, fíjese, responsable, te llevan a tu mesa cada orden de las que estés pidiendo, que puede ser queso fundido, puede ser una empanada, las empanadas tan ricas que tienen, pastas, ensaladas, y bueno, pues también los cortes de carne que quieras probar. Todos los cortes que quieras. De acuerdo al menú de Tenedor Libre, claro. Que es el que incluye, y además te incluye dos bebidas, ya sean refrescos o cervezas, o una copa de vino. Eso también es parte de la responsabilidad social. El argentino te ofrece un precio muy accesible, pero para que seas responsable en el consumo. Claro, que no se desperdicie. Exactamente, el punto de desperdicio es muy importante. Fíjense, te llevan la carne directamente de la parrilla a tu mesa. No la andan paseando allá en todo el restaurante y se mosquea y se enfría la carne. Y no, te la llevan directo. Tu porción, lo que te toca, sí, te lo llevan lo que a tu mesa. Elegiste, claro, lo que tú pediste. Y si quieres repetir, puedes repetir cuando te hayas acabado la porción. Vaya al argentino, diga que escucha Fórmula en los Negocios y le vamos a regalar una copa de vino. Hasta eso, espléndido. Espléndido, somos. Caray. Y al ratito, pues nos vemos por allá en el argentino. Vaya para allá, a media cuadra de la Glorieta de La Paz. No tiene problema de estacionamiento, tiene valet parking y lo atiende su dueño, Miguel Galloso. Que le mandamos un saludo porque hoy es su cumpleaños. Es hoy. Su cumpleaños. Felicidades, Miguel. Estamos festejando en su casa. Qué bueno. Así que vaya para allá. Oye, entonces va a haber gran fiesta hoy. Gran pachangón, por supuesto, como debe de ser. Mañana no vas a ir a jugar golf, entonces. El domingo quizás si me levante. Hoy sábado. Es cierto. Estaremos festejando. Sí, así es. Pero bueno, me acompaña el doctor Víctor Gámez. Sí, más interesante el tema, ¿no, Laura? Sí, Robert, pues acabas de mencionar uno de los consejos para ser un buen líder, que fue el de ser, qué visión tienes, y aquí el doctor Gámez pues nos compartió la visión que tiene. Y fíjate, otro punto muy importante es en mantener clara esa visión. Y bueno, el saber qué es lo que se quiere, saber en cuánto tiempo se quiere lograr, y mantenerlo tanto en la vida personal como en la vida profesional. Profesional. ¿Qué importante es esto? Y bueno, tú como doctor, y que además le das mantenimiento a la puerta de entrada de todo a nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es la boca. Así es. ¿Qué importante es cuando nosotros como profesionistas estamos trabajando, pues también estar bien en nuestra vida y en nuestra salud, ¿no? Claro, el que tú te mantengas sano te da todas las posibilidades de poderte desarrollar profesionalmente y personalmente en cualquier situación. Si tú no te encuentras en buen estado de salud, pues por supuesto que no vas a poder lograr todo lo que quieras. Pero También en nuestro caso, no solamente la salud es bien importante, tu estética es también muy, muy, claro, muy importante. Oye, por supuesto. Para que tengas una bonita sonrisa, que se vean bonitos tus dientes. La boca también es tu tarjeta de presentación, así como supuesto, la vestimenta que lleves, supuesto, y el peinado, la boca supuesto, igual. Porque por muchas supuesto, veces te acercas, alguien que se te acerque, que te quiera, no sé, vender, proponer algún negocio o algo, y abre la boca y la tiene amarilla, o que tenga mal aliento, huele a cigarro, o bueno, que tenga mal aliento, guacala, o que tenga los dientes chuecos, o le falte un diente, o sea, claro, como que tú dices, y con él lo voy a asociar, o sea, oye, pero, o a él le voy a comprar. Pero si Diosito así te hizo. Bueno, hay que tratar de modificarnos, exacto, para vernos mejor. Claro. Hay que ayudarle a Diosito, que primeros, te termine de hacer. Claro, hay que darnos una manita de gato, como decía mi abuelita. No, pero fíjate, lo que estaba comentando Laurita hace un rato, es bien importante, la visión que uno debe de tener como empresario, es bien importante también compartirla con tus trabajadores, con tu gente, claro, porque tu gente debe de pensar y hacer las mismas cosas que haces tú. Claro. Si tú vas por un reflejo. Si, así es, tiene que ser perfectamente un reflejo de la visión que tiene la empresa. Claro. Si tú estás hablando de una cosa y a la mera hora tus trabajadores hacen otra, claro, pues estamos mal. Yo me he preocupado siempre desde que tenemos en nuestro consultorio en la adecuada elección de nuestro personal. Claro. Pero no solamente eso, sino también el que tenga un carácter amable, claro, afectuoso, cariñoso, que esté bien capacitada las asistentes, que la gente que esté contigo sepa cuál es la filosofía de nuestro consultorio para que entonces sea, desde que hablas por teléfono, tú te encuentras ya con una persona que desde ahí te puede empezar a ayudar a solucionar tus problemas. No, y además tu asistente, que digo, es tu enfermera asistente, así es, doctora. Así es, le mando un saludo a Martita, por supuesto. Un saludo a Martita, pero también está pendiente de ti. Oye, ¿cómo no? A mí me ha hablado, voy a llegar, claro, ya, ingeniero, claro, le toca su cita de... Es interesante. Esa es otra de las cosas que... La atención debemos, personalizada. Debemos de estar siempre en comunicación con nuestros clientes. Cualquier empresa que no esté en buena comunicación con sus clientes no es una empresa que tenga un buen futuro, porque la razón de existir de nuestra clínica es la satisfacción de nuestros pacientes. Fíjense, amigos. Y así debe de ser en todas las demás empresas. Fíjense, estar al amigos, pendiente. Qué importante la reflexión, porque nosotros debemos de imbuir en nuestro personal y en nosotros mismos que los objetivos de la empresa sean los mismos para nuestros clientes, sean los mismos en mi vida personal, en la vida personal de quien nos acompaña a laborar. Esa reflexión a veces no la tenemos por muchas razones. Vamos a un corte comercial, vamos a seguir platicando de este tema y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Déjeme darle algunas recomendaciones antes de continuar con el tema y nuestro invitado. Déjeme decirle, mire, la gala, nuestros amigos de la Anáhuac Mayab tienen este verano, está lleno de diversión y actividades en la playa Anáhuac. Es importantísimo que usted lo haga. Fíjense que del viernes 7 al domingo 9 de agosto, de las 6 de la tarde a la 1 de la mañana, se va a llevar este Food Truck Festival en la playa. Nuestros amigos, fíjense qué importante es manejar. Muchos papás se preocupan de que la playa se vuelve un verdadero antro para que los chamacos vayan a tomar. No, la Anáhuac Mayab hace su festival, los invita, les hace el festival, les lleva música, les lleva y todo mundo se pasa un rato agradable, sano. Y festejando a la universidad. Entre los amigos, ¿no? Claro, eso está, claro. Pero tú, como decías, no es un verdadero, es un abrevadero. Es un abrevadero. Fíjense que va a estar cerrando el concierto a cargo de Greg Alisi de Estados Unidos el domingo a las 7:30 p.m. en el muelle de Chicxulub. Váyase para allá. Mayor informes y venta de boletos en el 942-4800, extensión 204. Nuestros amigos de la Anáhuac Mayab festejando sus 30 años. Qué maravilloso es festejar con nuestros amigos de la Anáhuac Mayab. Déjeme darle otra recomendación. Ahora sí, Ahora, ¿quiere usted probar los mariscos al estilo pacífico? Ay, váyase a Mi Gusto Es. Claro que sí. Y mire, Mi Gusto Es tiene el 2x1 a partir de las 5 de la tarde. Así es de que usted puede irse a comer un pedazo de carne al argentino, sale y a las 5 de la tarde se va al 2x1 para el desempanse del Mi Gusto Es. Y te echo unos camaroncitos. Para pelar, qué rico. Son U10. Ha sido a Mi Gusto Es, doctor. Sí, como no, claro, me queda cerca de casa y la verdad me gusta, es uno de los lugares favoritos. Ahí está, fíjense amigos, Mi Gusto Es con este estilo de mariscos al estilo pacífico. Vaya para allá, también déjeme decirle si anda usted dañadito. Sí, así amaneció, tuvo fiesta anoche. Claro. Váyase a Mi Gusto Es, pida un caldo bichi. Así. Bien calientito, con camarón y pulpo. Es un consomé de camarón. Pues mañana saliendo de la fiesta de Miguel. Otra. La fiesta es hoy. Pero a veces son fiestas que son viernes para amanecer lunes. Váyase a Mi Gusto Es, amigos, y verá de lo que le digo. Está en Plaza Mangus, enfrente de City Center. Y si dice usted que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos la primera cerveza, bien fría. Bien fría, ahí está. Yo te puedo asegurar que muchos de tu audiencia, con lo sabroso que lo platicas, de inmediato se van a ir para allá. Por supuesto, pues, digo. Ya los antojaste. Vayan a Mi Gusto Es. Bien, Laura, ¿con qué seguimos? Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Centro Control Odontológico, perdón. Claro que sí, Robert. Pues también siempre pues hay que tener una visión compartida, que es lo que nos platicabas hace rato, Víctor. El hecho de que cada vez que eliges a tu personal, procuras que siempre tengan esa actitud. Qué importante es todo esto, porque llevan el ejemplo para todos los clientes, ¿no? No, y un principio fundamental es que el cliente se sienta muy a gusto, que se sienta muy en confianza, que se sienta con que está en un lugar donde realmente se va a dar cuenta, él lo va a percibir, que la gente que está alrededor de él le va a ayudar a solucionar sus problemas y además él se va a sentir a gusto, tranquilo, bien. Sí, que están allá para servirle. Claro, ¿no? Para nosotros es lo más importante. Hay que pensar que cómo me gustaría a mí que me atendieran. Claro, ¿sí? Hay claro. que ponerse siempre en el plan de los clientes o de los pacientes, porque en el momento en el cual tú te pones en el plan, te das cuenta qué es lo que a ti te gustaría recibir. Claro. Y entonces hay que hacerlo siempre. Yo les invito a todas las personas que nos están escuchando a que siempre nos pongamos en el plan de nuestros clientes, para que entonces nosotros les podamos de esa forma darles el mejor servicio, el mejor trato, y vamos a tener cada vez más clientela. Esa parte es una de las habilidades que nosotros en coaching procuramos desarrollar en los ejecutivos, que se llama la empatía. Así es. O sea, hay que ser empáticos con tu personal, ser empáticos con tu cliente, ser empáticos pues en las organizaciones grandes con los socios, ser empáticos con el medio ambiente. Por Tienes supuesto. Que cuidar el medio ambiente. Empático significa estar sensible a lo que le pasa al otro. Así es, a lo que sucede a tu alrededor. A lo mejor no estás de acuerdo con lo que le pasa al otro, en tu caso, por eso los curas. Así es. ¿No? Digo, así es. Es esa empatía la que hay que practicar, y la empatía debe de venir pegada de lo que yo le llamo la habilidad de la humildad. Pero como todo, Roberto, hay que practicarla. Si tú no la practicas, correcto. pues por eso sí. Luego no te sale, ¿no? Y, si tú lo haces, si tú lo practicas con el ejemplo, como tú lo dices, pues por supuesto que cada vez van a ser las cosas más fáciles, tus trabajadores lo van a hacer. Es correcto. Y la gente lo va a percibir. Y teniendo esa cortesía, que también eso ayuda mucho a mantener esa empatía, porque te sientes bien recibido, porque te sientes en un ambiente favorable. Claro. Cosa diferente que cuando a veces pues hay empresarios que es los que tú dices a veces, Robert, que llegan a la oficina y se van hasta el final, cierran la puerta y que nadie los moleste y que nadie los perturbe. Así es. Y que son como que ajenos a la empresa. Así es. Y eso causa, pues, que la misma gente, pues, así se comporte con los clientes. Así como que caben. Si tienes un problema, no vengas conmigo. Y que no caben en ningún lado por el ego. Por el ego tan gigante. Entonces, y lo primero que les preguntas, te empiezan a decir, es que yo, y yo hice, y yo di, y yo iré, y yo hago, y yo sé, y yo soy el mejor, y yo bla, bla. Y ese yo es el que hay que eliminar y sustituirlo por esa, pues, humildad, refiriéndome a la gratitud de tener esos clientes, claro. A la cortesía de valorarlos, ¿verdad? Y de tenerlos a gusto. Y fíjate, otro punto muy importante es el hecho de actualizarse. Yo me imagino que tú mantienes allá un calendario de, a ver, de seminarios. Mira, nosotros tratamos de ir a varios seminarios al año y ahora, afortunadamente, aprovechando las tecnologías, también antes era antes tenías que trasladarte o irte a alguna otra ciudad y todo. Era complicado. Y a veces se te complicaba precisamente porque probablemente tenías algún paciente importante que tenías que terminar o un trabajo que tenías que terminar y no podías asistir a aquel seminario. Ahora, a través de internet, puedes de forma directa estar en contacto con ellos. Y bueno, tú eres pionero en utilizar la internet. Pues mira, yo creo que eso es una de las situaciones de la neodontología, ¿no? La neodontología es el estar actualizado, el ser eficiente, ¿sí? Y el ser profesional, ¿sí? Fíjate, ahora, el que estemos actualizados, es necesario el echar mano de todos los instrumentos y equipos materiales que sean los últimos para poder solucionar los problemas de nuestros pacientes, pero también la tecnología de informática, como es las redes sociales. Correcto. Como es la internet. Pero te digo, a través de internet tú puedes estar participando en una conferencia. Correcto. De forma directa y ya no tienes que gastar tanto también en tu transporte, en avión a Monterrey o a Estados Unidos o a algún otro lado. Es más eficiente el proceso. Mucho más eficiente, y además estás en tu consultorio y puedes invitar hasta tu personal para que participe de eso y no solamente vayas tú solo. Claro. Sino yo lo que hacía es que iba yo a las conferencias y cuando regresaba, pues les platicaba a la gente de las tips más importantes. Ah, fíjense, amigos, qué importante reflexionar en este sentido. Y como nos dice nuestro amigo Fernando Santa Cruz de Adibor, sácale jugo, haz que la tecnología trabaje a tu favor. Por supuesto. Y ese es el mecanismo hoy. Y esto aplica a cualquier profesión, doctor. Por supuesto. Sí, sí, sí. Tú sé que tú eres pionero en estar trayendo para la odontología y tus clientes lo mejor. Claro. En conocimientos, en tecnología. En innovaciones en también. En innovación. Claro. Pero sí es importantísimo, como tú dices, el que estemos siempre al pendiente de los avances tecnológicos, que no solamente para mí son importantes, para cualquier empresa. Correcto. Yo creo, amigos, que es importante reflexionar en ese sentido. ¿Qué hace usted en su empresa, en su profesión para utilizar estos términos? Hágase esas preguntas y mire, como decimos en Fórmula en los negocios, lo único que usted necesita es poner acción, lo que le haga clic de lo que decimos en el programa. Claro. Aquí el doctor nos trae un testimonio fehaciente y verídico, así es de que pues usted tome lo que le haga clic para hacerlo. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Es fin de semana, haga lo que quiera. Nada más le pido un favor, que sea crioterapéutico el favor. Mire, esto aprendimos la crioterapia gracias a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. ¿Cómo no? Claro. Que vienen con nosotros cada 15 días a platicar con usted de temas médicos importantes. Y tienen una tecnología que han aplicado importantísimo. Tienen ese tomógrafo de 128 capas. Uh-huh. Oye, no, te ven hasta los pensamientos. Sí, caray. ¿No? Tienen esto de la oxigenación hiperbárica. También es muy bueno. Es muy aplicable para muchas enfermedades. Yo no sabía. No, y también para rejuvenecimiento celular. Fíjate, sí, también es muy importantísimo. Bueno, es muy bueno. Vayan al Centro de Especialidades Médicas, está en Avenida Colón, enfrente del Hyatt. Hyatt. Así es de que no tiene usted problema. Vaya con ellos y ya verá de lo que le digo. Déjeme darle otra recomendación. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Qué importante es. Olvídese de los relojes checadores. Eso todo mundo le hace chafa al reloj checador. Pero con On The Minute, así se llama la aplicación, tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital o por reconocimiento facial, con lo que obtienes información certera y confiable. Acuérdese de su reconocimiento facial, siempre pintes igual, sobre todo a las mujeres, porque luego se pintan ni las reconoce, ni el On The Minute. Ni su propio marido. On The Minute, además te permite generar tu prenómina y la puedes exportar a los principales programas de nómina, tales como Compaq, Aspel y otros más. Adicionalmente cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina. Mire qué soluciones tecnológicas tan eficientes, por lo que se convierte en la solución completa para pequeños, medianos o grandes negocios. Acércate a National Soft, empresa 100% yucateca, que ha obtenido premios importantes con este software On The Minute a través de la revista InfoChannel, que la catalogaron como la mejor aplicación a nivel nacional para el control de asistencias en las oficinas. Hombre, qué conoce importante. Las opciones que tenemos para ti. Informa, están aquí, amigos. No tiene usted que ir a andar comprando aplicaciones a ningún otro lado. 941-5077 y 941-5676. Pero bueno, me acompaña el doctor Víctor Gámez Simas y Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Con qué cerramos, Laura? Interesante el tema de hoy, las reflexiones muy importantes. Claro que sí, Robert. Y otra cosa muy importante a tomar en cuenta siempre es actuar siempre de acuerdo a tus principios y a tus valores, ¿no? La búsqueda de mantener un balance en tu vida, de llegar a ser un ejemplo tanto en la empresa como ser un buen líder, ser un buen miembro de la familia, ser un buen papá, ser un buen esposo, ser un buen hijo, ser un buen amigo. En la sociedad, ¿no? Ser un buen miembro de la sociedad. Sí, porque muchas veces hay personas que solo se inclinan, ¿verdad?, a solamente la parte profesional, y son los más destacados, y son los mejores, y son los líderes. Uh-huh. Pero te volteas y su salud está deplorable, ¿verdad? O la familia se está coartando, o su relación de amistades no es muy buena. Uh-huh. Entonces, el mantener siempre un balance entre todos estos puntos, pues hace que uno sea más productivo, sea más feliz, sea más estable. Sí, por supuesto. Mira, el hecho de que tú seas un nerd en lo que haces no indica o no quiere decir simplemente que sea un sinónimo de éxito. Debe de existir un equilibrio. Exacto. Entre tus relaciones públicas, entre tus conocimientos y por supuesto también en el respeto a los valores humanos y ética profesional y personal con la que te manejes. No puede ser nada más yo no conozco a gentes que sean exclusivamente muy muy inteligentes o muy capaces en lo que hagan sin que tengan también un muy buen contacto con su sociedad. Tú lo que decías, mi querida Laurita, es muy cierto. O sea, debe de existir un equilibrio. Pero si algo hacemos en la sociedad, si nuestra profesión influye en algo en la sociedad, pues nos debemos a ella y debemos de tener una buena relación con la sociedad. Exacto. Saber cuáles son sus necesidades para que nosotros las podamos realizar en la empresa que tengamos. Aquí lo importante, doctor, es que tenemos que entrar en lo que pues ya está muy llevado y traído este término de socialmente responsable. Uh-huh. que tiene que ver con todo lo que dices. Lamentablemente muchas empresas no lo ni siquiera lo entienden. O sea, buscan solamente el lucro. Y que no está mal el lucro. Uh-huh. Si usted tiene una empresa y lucra, pero parte de lo que lucra lo aplica en lo que estamos diciendo de ser socialmente responsable, hágase cargo de su comunidad, del medio ambiente, que no contamine, capacite a su personal, páguele bien, claro, etcétera, inculque los valores de responsabilidad social, que son universales, doctor, porque muchas veces la gente hasta cuestiona los valores, ¿no? Claro. En esta vida tan una velocidad tan rápida que todo cuestionamos, pero los valores universales están... Son inamovibles. Exacto. Es lo que comentábamos hace un rato, o sea, si vas a hacer algo hay que hacerlo bien desde un principio, hay que practicarlo, tu ética, tu responsabilidad, tu respeto a los valores humanos, pero hay que practicarlo, hay que hacerlo, no nada más decirlo, ¿sí? Cuando tú lo haces regularmente te das cuenta que es fácil hacerlo, simple y sencillamente es cuestión de que sea un principio fundamental de nuestra práctica profesional. Y diario. Diario, claro, claro. Yo creo que, fíjense amigos, qué importante, me vino a la memoria lo que son las virtudes cardinales, ¿no? Uh-huh. Que es la honradez, la justicia, la valentía. Bien. Y estas se practican también. O sea, la única manera en la que usted tiene... Para ser honesto, ser honrado, pues practíquelo. Hay que hacerlo. Hágalo. Todos los días, como tú no dices. No nada más de dientes para afuera, ¿no? Así porque es. Hay muchos así, sobre todo políticos. O algunos nada más están viendo en el ojo ajeno, como es el dicho. O sea, se fijan en lo que sucede. La paja, sí, pero ellos ajeno. No lo practican, ¿no? Entonces, podemos ser muy buenos para criticar, pero tal vez no nos criticamos a nosotros mismos para poder hacer. Mi querido doctor, pues de todo lo que platicamos, ¿dónde te pueden ir a visitar, no? Por favor? Estamos en la calle 21, número 415B de la Colonia México Oriente. Nuestros teléfonos es el 926-4429 y 927-5110. Nuestra página, una de nuestras páginas de internet es www.controlodontologico.com. Estamos en las redes sociales también como Control Odontológico Integral, Your Dental Vacations in México, Tratamiento del Ronquido en Mérida, Yucatán, y mal-aliento.com.mx. Ahí está, amigos, váyase a tratar cualquier deficiencia que tenga en la boca, váyase a tratar el mal aliento y váyase a tratar el ronquido. Les aseguro que van a estar muy satisfechos con los tratamientos que les hagamos. Y además, entrará usted a pertenecer a un grupo... principal, importante de amigos del doctor. No, doctor, digo, todos tus clientes son tus amigos. Gracias a Dios, yo agradezco profundamente a todos nuestros clientes y amigos, claro. Por supuesto el que estén con nosotros. Y muchas gracias a ti, Laurita, a ti, Roberto, por la invitación. Doctor, es un verdadero placer que siempre vengas a reflexionar, platicar de temas que a veces se nos olvidan por las carreras de todos los días. Claro. Pero también es algo que tenemos que hacer todos los días, ¿no? El practicar estos valores. Y que me consta que tú lo haces en tu negocio. Y te va a hacer feliz. No solamente, además, no solamente estás haciendo lo correcto, sino te hace sentirte feliz. Te hace sentirte feliz. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, Víctor a ustedes. Gámez, IMAS, director general. Gracias, de Víctor. Gracias, Robert. Y gracias a todos nuestros amigos por escucharnos y que tengan un excelente fin de semana. Crioterapéutico. Crioterapéutico. Si no se le olvide la hielera. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda que hoy es fin de semana y debes de cargar hielera en todo el tiempo. No, recuerda que tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.